En esta vida es muy importante ser previsor. Veréis, un día, en pleno invierno, cuando las hormigas estaban poniendo en orden su almacén, vino una cigarra llamando a la puerta. ¡Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom! ¿Qué quieres? Preguntaron las hormigas mientras ellas seguían barriendo, limpiando y clasificando. Las hormigas nunca dejaban de trabajar para hacer preguntas o para esperar respuestas. ¡Tengo mucha hambre! Dijo la cigarra. Vosotras tenéis bastante comida en vuestro almacén. Por favor, dadme algo de comer antes de que muera de hambre. Las hormigas estaban tan impresionadas que soltaron sus rastrillos y escobas y se reunieron alrededor de la cigarra. ¿Qué estuviste haciendo el verano pasado cuando la comida era tan abundante? Preguntaron. ¿No estuviste fuera recolectando grano y poniéndolo en el almacén para que así tuvieras comida para pasar los fríos meses de invierno? Bien, para deciros la verdad, dijo la cigarra, estaba tan ocupada cantando y disfrutando del sol que no tuve tiempo para ahorrar. Si pasaste el verano cantando, puede que debas pasar el invierno bailando, sin preocuparte para nada de comer, dijeron las hormigas. Recogieron sus rastrillos y sus escobas y volvieron al trabajo. ¿Sabéis lo que pasó? Que no ofrecieron un solo grano de trigo a la cigarra, que se fue hambrienta. ¿Y por qué se fue hambrienta? Porque no había sido previsora.